Quiero decirle, secretaria, que aquí tendrá un gobernador que hará causa común de manera incondicional y sin regateos con los nuevos programas de educación que buscan la transformación de nuestro país. Estoy cierto que con su respaldo haremos de la educación, llevaremos a la educación en nuestro estado al lugar estelar que debe tener en todo nuestro país. Gracias por su atención.